Amparo contra la suba de transporte en Córdoba. El día viernes 3 de noviembre, el oficialismo en el Consejo Deliberante Local, integrado por radicales y miembros del PRO, aprobaron un aumento del 22,5% en la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Este lunes, el Polo Obrero presentó un recurso de amparo contra la suba del boleto en la ciudad de Córdoba. Cabe destacar que con el aumento los cordobeses pagarán el segundo boleto más caro del país, abonando un monto de 15,38 centavos, apenas 52 centavos por debajo de Río Gallegos. El día lunes, un grupo de trabajadores nucleados en el Polo Obrero presentaron ante la Cámara Contencioso Administrativa de Córdoba un recurso de amparo en contra de la ordenanza aprobada el pasado viernes, por la cual se aumenta el boleto y se autoriza al intendente Mestre a establecer nuevas modificaciones en la tarifa. En comunicación con la ranchada, Emanuel Berardo, integrante del Polo Obrero, nos comentó acerca de la iniciativa. Lo que nosotros planteamos es que tiene que haber, se tiene que cesar directamente el aumento, retroceder a la situación anterior, que es el precio actual que había hasta la semana pasada del transporte. Eso como primera medida. Y después, que tiene que ser seguir pasando por el Consejo Deliberante, por más que tengan la mayoría automática, todo este tipo de cuestiones, porque el intendente directamente puede aumentar ahora el transporte cada 4 meses, es decir, ¿para qué está el Consejo Deliberante? Ya es un problema que el Consejo Deliberante te funcione como mayoría automática, porque el Mestre tiene el 33% de apoyo de votos de la población y el 70% en contra, y sin embargo todo lo que ellos quieren se aprueba automáticamente. Es decir, hay que frenar con todo este tipo de situación. Cabe destacar que con la suba se completa una escalada de 380% desde 2012. En aquel momento el costo del boleto era de 3,20. A partir de allí el precio fue aumentando exponencialmente hasta el monto actual. Reportó para el informativo Farco Francisco Rivera de Radio La Ranchada.